Dios me ha mandado y yo te quiero, niña hermosa. Por todas partes tú vas cantando, tu alegría siempre demostrando, con tu risa encantadora. Estoy trabajando y tú me ayudas, te gustan los viajes de aventura. Te veo caminando por el campo, con tus amiguitos vas jugando. Eres hermosa, niña mía. Pido a Dios que me dé larga vida, para verte crecer cada día. Ayudarte a conquistar tus sueños, tus logros también serán los nuestros. Sueña en grande, hija mía. Dios te bendiga, mi niña hermosa. Son los deseos de mi corazón, verte caminando en esta vida de la mano de Cristo el Señor. Verte caminando en esta vida de la mano de Cristo el Señor. Pero yo quiero que nunca olvides, más que tu padre, tu amigo soy. Pero yo quiero que nunca olvides, más que tu padre, tu amigo soy. Tiempo. Tu mami te llena de caricias, nos fascina mirar tu sonrisa. Angélica, te queremos mucho, en Dios tu destino está seguro. Anda tranquila por la vida, siempre tu fe se mantenga viva. Que nadie te confunda en la vida, su palabra estudia todo el tiempo. Alimenta bien tus pensamientos, buscando a Dios, hijita mía. Dios te bendiga.